Y seguís escuchando esta cobertura del 15º Encuentro del Libro Anarquista aquí en Madrid. Y tenemos aquí a unos compañeros en la mesa de esta unidad móvil radiofónica, que yo no sé si habrán estado las 15 ediciones poniendo puesto. Tenemos aquí a los compañeros de la editorial Clinamen. Muy buenas. Buenas. ¿Habéis estado los 15 años? No, el año pasado no. 14. Seréis de las distribuidoras más longevas, quizás, que han pasado por aquí, por el encuentro. Supongo que sí. La verdad es que lo montaron gente, de, no solo, pero gente de Clinamen, el encuentro, los primeros que lo montaron el primer año. Fue al poco de montar Clinamen, ¿no? Pero no está el que lo montó. Un beso, José. Estamos con Clinamen, que se despiden el, de las de los textos, de editar, de sacar, después de cuántos años habéis estado. 15 años, ¿no? Sí. 15 años, sí. El proyecto ha durado 15 años y este año, bueno, lo explicamos en un texto que se puede consultar en nuestra web, www.editorialclinamen.net, pero cerramos ciclo y bueno, dejamos de sacar libros. Suponemos que en este año, en estos 15 años han pasado un montón de cosas con Clinamen, un montón de textos, un montón de libros, un montón de anécdotas. ¿Con qué os quedáis de Clinamen en todos estos 15 años? Jolín, qué pregunta. Pues yo me voy a quedar con algo muy personal, que es lo que significaron para mí los libros cuando... Los libros de Clinamen en concreto, cuando era chaval y empecé a formarme políticamente, ¿no? El significado que tuvieron para mí y bueno, yo creo que eso es algo que me va a acompañar siempre. Y luego además, pues haber tenido la oportunidad de participar en el proyecto después, habiendo tenido ese acercamiento de chaval, ¿no? Yo me acuerdo cuando compré mis primeros libros de Clinamen precisamente en esta feria, seguramente hace 11, 12, 13 años, ¿no? No sé, los compañeros, supongo, porque al final... Es lo que queda, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la primera referencia de Clinamen? ¿El 001? ¿El libro dices? Sí. Pues yo no tengo claro. Yo entré en Clinamen hace 10 años. No, 11. Pero el primero debió ser, si no, fue uno de la Rote Zora, sobre la Rote Zora, un librillo muy pequeño sobre la Rote Zora, y uno sobre resistencia antinuclear. Y los cuentos secuestrados de la UNAM. Y la huelga de Ascón. No tengo claro cuál es el primero. Fueron esos cuatro como... Creo que el de la UNAM fue... El primero, ¿no? Creo que sí. Y en todo este tiempo es imposible hablar de todas las referencias que tiene Clinamen. Contarnos un poquito así aquellos libros o publicaciones que hayan sido más significativas, entre comillas los significativos, porque cada lector... un libro puede tener una significación diferente, pero ¿cuáles son esas ediciones que se han reeditado y que han funcionado muy bien en Clinamen? Pues no sé, a ver. Hombre, yo diría dos, así que las dos primeras referencias que me vienen a la cabeza sería por La memoria anticapitalista. Creo que es un libro que ha funcionado muy bien, que a la gente le ha interesado mucho y que yo creo que es muy característico de cuál ha sido la línea editorial de Clinamen, interesada en la memoria histórica, la autonomía obrera en el Estado español durante las décadas de los 60 y los 70. Y el otro título que diría es 14º asalto. Se está pensando. También es otra cosa que ha funcionado muy bien, que se ha reeditado mucho y que en un momento dado abrió una colección a la que luego le siguieron otros tantos títulos, que era la colección Nudos, y que tenía que ver con el apoyo mutuo, los tejidos en los barrios, etcétera. Sí, yo también quedaría igual con Redes de Solidaridad de Seattle, que bueno, de hecho no teníamos para traer en este encuentro, lo hemos traído, pero creo que funcionó muy bien y aparte sobre todo con... Hemos tenido mucho feedback de gente que le ha gustado mucho y que le ha sido muy útil luego a la hora de la práctica como ejemplo a seguir o para montar, a la hora de montar colectivos de diferentes tipos y tal. Ese funcionó muy bien también. Porque, joder, yo además creo que es muy difícil que un libro luego tenga un eco práctico, ¿no? Y ese es un ejemplo perfecto de cómo un libro también puede ser una herramienta para la intervención política. Una pregunta que incluso me han hecho a mí alguna vez es ¿qué significa Clinamen? Buena pregunta. Saco el libro que lo leemos, que no me acuerdo. Puntas. Pues Clinamen, creo que es en la teoría atómica de Epicuro. Bueno, la teoría atómica de los griegos antiguos, como que no había hueco para. Era determinista, no había hueco para el azar. Y creo que es Epicuro el que en un momento dado él plantea que cuando dos puede haber una pequeña perturbación de un átomo, que en su movimiento se junta con otros átomos y provoca una especie de perturbación al azar, que es el clinamen, que es una desviación, empieza una desviación infinitesimal de un átomo y se hace una especie de reacción en cadena, y es lo que es, para este autor era como la base de la posibilidad de libertad en el universo. Y luego hay una frase que le gustaba también, que eso lo hemos descubierto después, al menos yo, que le gustaba bastante a Marx respecto a, frente a Demócrito, creo que era el sí, otro. Demócrito sí. Frente a Epicuro, sí. Hoy se cierra, hoy precisamente se cierra Clinamen, el ciclo. ¿O vais a esperar hasta final de año? Pues nos queda todavía, que es una canción de decir, o sea, este es el último encuentro, nos vamos a editar un libro después, un libro más, y nos haremos una fiesta de despedida, seguramente, o fiesta o concierto de despedida, porque cuando en el 2003, 2005, bueno, hubo un concierto muy, como que para la gente de Clinamen fue importante en su momento, sacó muchísimo dinero, y pues como que era la, y así históricamente para nosotros tenía mucho cariño y queríamos hacer algo parecido también de despedida, como más festivo, más contarnos a gente que ha sido, invitar a gente de todas partes del estado que han sido compañeros, que han colaborado editando, traduciendo, lo que sea, pues hacer un poco una fiestecilla. Lanzaremos una fecha que seguramente será como para marzo así, eso sí. Es lo que y eso sí pronto. Será el fin del final ya. Así que save the date. Precisamente en ese concierto de 2005 es como conocí yo la editorial Clinamen. Con un concierto, no con un texto allí en La Rata. En La Rata, efectivamente. Ahí con Escapa Rappi, bueno. Ahí había más gente que... Ese. Sí, verdad, ese concierto. Se entraba por una puerta muy pequeñita. Ahí en La Rata. Que los libros de Clinamen se van a poder seguir consiguiendo por lo que es la web o a través de contactar con Clinamen. No, o sea, nosotros no vamos a cerrar, digamos, no vamos a editar más, ni vamos a encargarnos de pedidos ni nada. Los libros en PDF van a estar todos en la web disponibles. La idea de este encuentro, llevamos todo el fin de semana vendiendo los libros a precio de saldo, 1 euro, o sea, un precio de producción más un poco más, para quitarnos la mayor cantidad de libros posibles a nivel individual, dárselos a gente, con lo que nos sobren, que no van a ser muchos, pues no sabemos qué vamos a hacer, probablemente dejárselo a una distribuidora o a alguien. Y luego lo que sí queremos hacer es sí que vamos a, no sabemos si lo haremos con alguna editorial o pondremos todos los materiales, digamos, a alta calidad disponibles en la web por si alguien quiere reimprimir los libros y sacar pasta de ellos. Pues, no sé, sí, pero nosotros ya no nos vamos a dedicar a producirlos. Sí, no. Sí, estarán ahí disponibles para quien los quiera consultar o utilizar, pero ya está. Ya para ir cerrando, ¿qué es lo que os gustaría que quedase de Clinamen, de esta editorial, en el recuerdo colectivo? A mí lo que más me ilusiona son las historias autobiográficas en las que Clinamen tiene un hueco, pues la gente que se acuerda de un determinado libro que le cambió la perspectiva, una historia que nos llegó hace poco de alguien que había tenido pues como muy endiosado el relato que hacía Bakunin de la Comuna y de repente se compró nuestro libro y también descubrió el de Marx y eso le empezó a picar el gusanillo y a tirar de ese hilo. O sea, como que para mí eso es lo más importante de lo que puede quedar de esto. Sí, yo creo que estoy de acuerdo, la verdad. Pues muchísimas gracias por estos 15 años de textos y publicaciones que tanto nos han iluminado y tantas horas de radio también han llenado. Y que vamos a echar mucho de menos a Clinamen. Gracias, salud.